na kama kutangaza na kupenda kosa nifumwe, kama kupenda upofu misioni sisiki, ndo maana natangaza na kupenda wewe mwisho kwa mie, sichepuki makona kona aupona ni ugue ukifika na pona pona na rangi yako black mimi na kuona white wakifupi nyundo na kuona na muna na kuona moto mwepezi japo chi chi chivo ha chi chi chi chivo chi chi chivo ha chi chi chi chivo aminyama tu akipita minyama anatingisha minyama tu bila kipita minyama aminyama tu akipita minyama anatingisha minyama tu bila kipita minyama minyama shepu ya mabonde mabonde nimeridhia nitakumiliki usikonde hata nikifulia oh baby unachoza ng'ombe mbuzi wanakimbia na uwasha umogwaja ng'ombe leta sufuria baby usijipe stressi we kibonge mwepesi waruka mpaka sarakasi samba kareti unajua this lips kiuno shanga ula macheni chen baby you like to know so mdomo lips nye mpamba kiuno chako fail anagala beto chi chi chi chivo ha chi chi chi chivo chi chi chivo ha chi chi chi chivo chivo ha chi chi chi chivo chi chi chivo aminyama tu akipita minyama anatingisha minyama tu bila kipita minyama minyama mwezako minapenda la vipaya baya baya mwezako mina ugonjwa wa maya. Oh, yeah, my. When they go, me no penda, I'll be fine.